tardes. Estamos en otro viernes más en, acá en la Radio Central de los Trabajadores y de las Trabajadoras, en Hablando de Elefantes. Hablando de Elefantes, el programa magazine político-cultural de Resistiendo un Aguante Mendoza. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Moni. Hola a todos y a todas. ¿Cómo te va, Federico? Muy bien, por suerte hemos tenido un día lindo hoy, agradable. Siempre comentamos un día peronista. Empezó nublado, fresquito, a las 7 de la mañana parecía que iba a llover todo el día, pero después salió el sol y la verdad es que está muy muy precioso el día de hoy. Federico, ¿qué cuenta la semana en cuanto a lo político, en cuanto a Resistiendo con Aguante? ¿Qué ha pasado en Mendoza de lunes a viernes o qué es lo que más te ha parecido significativo? En la semana, lo que ha sucedido es que tenemos nueva conducción del PJ provincial. Omar Félix es la nueva conducción y bueno, se generó una lista de unidad donde se llevó a un consenso y ha salido todo el PJ unificado de esta línea, así que veremos cuáles son las acciones y los lineamientos que empieza a tomar el PJ provincial a partir de ahora. Un PJ que ha sido muy criticado durante el año pasado y durante estos últimos meses, y en esta línea, digamos, que se venía generando desde las universidades ya en general, listas de unidad y todo esto, me parece que es algo interesante lo que ha sucedido. Habrá que analizarlo y ver con el tiempo qué nos depara. Bueno, creo que hacer un análisis hoy sería bastante prematuro, bastante imprudente. Sí, hay que ver, como decía el general, en el camino se acomodan los melones. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Creo yo que todavía no podemos decir nada. Hay que ver bien esa lista de unidad, cómo se construye, cuáles son los armados, si hay heridos o no hay heridos y cuántos hay. Así que bueno, a esperar. Una cosa significativa que a mí sí me pareció en la semana fue esto de intentar recuperar el protagonismo político a partir de poner en valor determinados hechos históricos que hasta el momento, y esto está abierto para que cualquiera me lo pueda refutar o decirme que no era así, nunca había pasado, que era poner en valor la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Entonces, 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen se pone en valor para llevar adelante un acto político importante, un hecho político importante, que es presentar a el radicalismo en el campo nacional y popular. Sí, de hecho hay algunas perlitas, yo creo que son todas perlitas, sí, pero hay algunas cosas que a mí en particular me llamaron la atención dentro de todo lo que sucedió. Una es, por lo que me contaban los compañeros que estuvieron ahí, en el cierre sonó la marcha peronista en un acto radical. Sí, eso es algo que uno diría es algo imposible, pero empieza uno a comprender de que ya no se trata de partidos, no se trata de sectores, se trata de un modelo nacional y popular, y ya no importan tanto los partidos políticos. Sinceramente, es algo que yo pienso, sí, que ya está empezando como a abrirse toda esa mística del aparato político y empiezan a entrar en juego un montón de otras cuestiones que me parecen mucho más sanas a mí en lo personal. Otra de las cosas que me pareció súper... Perdón, del aparato partidario. Del aparato partidario, sí. Otra de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención y que en realidad lo estaba deseando por lo que venía viendo es que estaba Palazzo sentado en la mesa junto a Cristina y los dirigentes. Palazzo, que en algunos momentos también le hizo paros importantes a Cristina, hoy estaba ahí, y eso es todo un mensaje. Siendo Palazzo hoy por hoy dentro de la CGT, me parece el más consecuente con la lucha de los trabajadores hoy por hoy, a mi parecer, desde mi punto de vista, y esto lo digo como Federico. Sí, me parece que fue un mensaje bastante importante y que hay que empezar a prestar atención en la corriente de los trabajadores también. Y hay una cosa que todo el mundo lo viene diciendo. Dicen, bueno, si la CGT no se va a poner a la cabeza de la lucha de los trabajadores, la opción que está colmando por lo menos las expectativas de la CTA, entonces la CTA y la corriente federal, me parece que están haciendo o están resolviendo la incertidumbre del ciudadano de a pie o del trabajador común que está esperando que alguien se ponga a la cabeza de esta lucha, ¿verdad? No sé cómo lo ves vos y qué opinás, Adriana. Mira, como lo veo yo, creo que va a tener muy poca importancia en función de que en este programa, en los próximos bloques, vamos a poder contar con, si todo nos sale bien técnicamente, con una comunicación telefónica con Horacio Guilini. Horacio Guilini, que es un reconocido, pero político, militante gremial, que histórico fundador del movimiento Los Trabajadores Argentinos, cuatro veces secretario general de SADOP, desempeñó la Secretaría de Políticas Económicas de la CGT, secretario de Relaciones Institucionales del SADOP hoy, y miembro de la Corriente Federal de Trabajadores. Creo que antes de entrar en eso, tendríamos que escuchar a Horacio Guilini, que vos más o menos algo o mucho tenés para decir, porque tuviste la oportunidad de escucharlo el día jueves, después ampliamos, pero acá Mónica ya nos está haciendo señas porque estamos terminando el primer bloque, Fede. Le pedí un temita, Mónica, vamos a ver si cumple. ¿Cómo que no? Estás escuchando Radio Central. Estás escuchando. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Qué buen tema que estábamos escuchando. Estamos de nuevo en el segundo bloque. Esto es Hablando de Elefantes en la Radio Central Mendoza, la radio de las trabajadoras y de los trabajadores. Estábamos escuchando al Indio Solari, me apunta acá Mónica. Fede, vos en el primer bloque, entre las cosas que estábamos intercambiando, tocaste el tema de la unidad de los trabajadores, tocaste el tema de la CGT, de la CTA, también me hablaste de la corriente. Ahora digo, y yo te decía que, bueno, que esperáramos a Guilini en esa entrevista como para ahondar un poquito más sobre eso. Pero a mí lo que me está preocupando, y seguro que tiene mucha relación, tiene que ver la cuestión de que a 10 meses de gobierno de este modelo neoliberal liderado por los CEOs, me parece que la convocatoria de las bases, la convocatoria de los ciudadanos, de los individuos, a las distintas líneas de acción que lleva adelante los espacios sindicales, me atrevería a decir que es cada vez menor. Efectivamente. Sí. ¿Qué podemos intercambiar, Fede, con los que nos están escuchando, de tu experiencia de ese militante autoconvocado, de ese autoconvocado que empieza a construir resistiendo con aguante? ¿Vos qué crees que nos está pasando? Mira, hay, para hablar con sinceridad y sin sonar un poco pedante ni nada, hay un análisis que nosotros hacíamos, que en un momento, allá por diciembre te diría, cuando Resistiendo con Aguante convocaba 350, 400 personas a una marcha. Y hoy por hoy, si somos 50, es un éxito. Entonces, yo creo que hay un desgaste, a nosotros mismos nos pasa, y sobre todo en lo personal te voy a contar. Nosotros fuimos trazándonos objetivos, por ejemplo, decíamos, queríamos que viniera Kicillof, bueno, y llegó Kicillof de la mano de Anabel a Mendoza. Después pensamos, queremos ir y estar en algún acto cercano a Cristina, que la podamos ver y escuchar tranquilos, y tuvimos la oportunidad de estar allá en el Ateneo el 19 de abril. Y fue otro hito importante para nosotros. Luego pensamos en un encuentro nacional y fuimos militando en un encuentro nacional, y todo eso nos mantuvo a nosotros con un nivel de entusiasmo muy particular, en el que pudimos ir canalizándolo y contagiando compañeros y movilizándonos. Bueno, eso de a poco, que yo creo que es normal, y lo hablábamos, después te voy a hacer una reflexión sobre algo que hablé con Leandro Santoro cuando estuvo acá. Fuimos por ahí, vamos cayendo en mesetas, ya sea por cuestiones laborales, cuestiones de cansancio, coyuntura de la vida de cada uno, o por ahí simplemente desgano ante la sensación de que lo que hacemos no sirve para nada, porque hay mucha gente que me lo ha planteado: ¿para qué vamos a salir si al final hacen lo que quieren? Esto. Entonces, es verdad, pero nosotros en algún momento pensábamos que era un fenómeno que le pasaba solamente a Resistiendo un Aguante, y no, vamos viendo que es un fenómeno que le va pasando a todo el mundo. Hoy por hoy me parece que hay que dejar muy en claro que de hecho sí sirve todo lo que se viene haciendo. Han hecho mella, por más que el gobierno pretenda decir que no, y que no hace caso y que todo les resbala. Según entiendo, y bajo mi visión, Aranguren estuvo a un paso de que le pidan la cabeza. No sé qué irá a pasar con Prat-Gay. Esa es mi visión. Pero lo que te quiero decir particularmente es que no deberíamos preocuparnos tanto por esa parte de la militancia, que en su momento, hablando con Santoro, me dijo algo que a mí me terminó cuadrando, y me terminó cuadrando muy bien. Que yo le comentaba, en un momento éramos 400 y ahora somos 50, y bueno, algunos que otros más que se van sumando y vamos rotando. Entonces, ¿qué me decía Leandro a mí? Me dice, de esos 350, ¿dejaron de ser kirchneristas? No, por supuesto que no. Entonces me dice, está bien. Entonces me dice, porque vos no podés mantener un nivel de lucha permanente, es imposible sostenerlo, nadie lo puede sostener. Dice, pero esos compañeros están y en algún momento van a retomar las actividades que venían generándome. Dice, pero me preocupa más cuánta mella hizo el caso López en esos 350. Si el caso López de esos 350 le hizo mella 5 a 10 que dijeron, no, mirá, estaba militando algo, que mirá este, lo que hace, qué sé yo, y empezamos a perder gente por ese lado. Que es una de las cosas que trata de imponer el PRO en este momento a través de los medios. Entonces me parece que... no sé si te está cerrando algo de lo que te digo, Darío, sí. Pero me parece que lo interesante para nosotros es seguir el nivel de entusiasmo, seguir ocupando los espacios que nos vamos ganando a través del respeto que nos van teniendo las otras agrupaciones, que hay que admitir que nos han tratado siempre muy bien y con mucho respeto. Entonces, ocupar los espacios, y a medida que vamos ocupando los espacios, ir incorporando a la gente que se sienta cómoda en esos distintos espacios para que vayan aportando su militancia, sea desde el ámbito que sea. A ver, digo, se me ocurre sintetizando un poco lo que intercambiábamos, que frente al avance del modelo neoliberal ahí se producen medidas que tienen mayor impacto, otras que tienen a lo mejor un impacto no menor, pero un poquito más invisible, porque son medidas que impactan a mediano y largo plazo. Entonces eso también determina la reacción de la gente, eso también determina la capacidad de convocatoria. Ahora, en líneas generales, hay que seguir visibilizando el conflicto, porque es difícil mantener permanentemente una lucha. Entonces, aquellos que entendemos, o por distintas variables que no importa sacarla a la luz, pero que entendemos que aunque sea difícil mantener la lucha, hay que seguir haciéndolo. Bueno, hay que seguir manteniendo esos espacios de crítica, esos espacios de oposición, hay que seguir visibilizando el conflicto para cuando estalle o impacte de una manera mucho más significativa sobre los derechos de la ciudadanía, sobre los derechos del pueblo, y la gente pueda salir a la calle en la expectativa que nosotros tenemos, esa bronca, ese estallido, tenga algunos márgenes de conducción. Puedan ser canalizados. Que puedan ser canalizados. Uh-huh. Entonces, digamos, en esa hipótesis nos podríamos parar para los que seguimos manteniendo la visibilización del conflicto, no empezar a decaer también nosotros mismos. Exactamente, sí, siempre bueno, buscando nuevos espacios. Se lo vamos a preguntar a Horacio Guilini en el tercer bloque, que espero que ya nos podamos comunicar con él. Y ahora Mónica me sigue haciendo señas porque terminamos con la primera media hora. Fede, nos vemos enseguida. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No. tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Pero llegas tú, con tu inmensa... En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Volviendo entonces a el programa de Resistiendo con Aguante, hablando de elefantes por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Y como habíamos prometido y anticipado, tenemos la posibilidad y el gusto de comunicarnos por vía telefónica con Horacio Guilini. ¿Cómo le va, don Horacio? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bueno, para algunos compañeros que a lo mejor que son jóvenes compañeros y no conocen la trayectoria sindical y de lucha y la importancia para la construcción del movimiento obrero en la República Argentina, Horacio, sin que te pongas colorado, bueno, más o menos una breve referencia de tu currículum, ¿podemos decir así? Sí, es cierto que empecé allá por los años 70 la juventud peronista, era estudiante en la época, soy profesor de filosofía, pero bueno, me llevó el sindicalismo, haber recibido las primeras horas de docente, para tantos, el ver alguna injusticia en una escuela, y eso me inquietó. Al final me movilicé posibilitó conocer a compañeros como Germán Adala, Víctor de Llenaro, todo lo que fue la corriente de Almuzante de aquel tiempo, con la cual nuestra agrupación tenía lazos muy estrechos. Ellos iban por ganar su gremio, nosotros por el docente. En la apertura de la democracia pudimos militar más fuertemente en la interna del SADOP, hasta que lo pudimos ganar. No fui yo el primer secretario general de esta generación, por el compañero Morán. Y yo ahí ocupé el cargo de secretario administrativo, después me tocó ser 4 periodos secretario general. Y ahora hace ya un año y medio, o sea, unos 6 años, que soy secretario de Relaciones Institucionales del Senado. Y en todo ese periodo también militando muy fuertemente una causa, que es que los docentes somos parte de la clase trabajadora, que costó y cuesta, pero bueno, en aquellos años costaba más. Así que eso nos vinculó siempre a las demás organizaciones sindicales, al movimiento obrero. A mí me inclinó siempre la vocación de militar del tema del movimiento obrero, dentro, así como hay compañeros que de pronto se especializan más en la gestión o en cuestiones de algunas otras secretarías. Y eso en los años 90 significó, siguiendo la línea de lo que era el 95 en el gremialismo, una corriente interior interna, nos llevó a ser rebeldes en cuanto a una organización, a que la CGT tuviera una actitud de connivencia con el menemismo y con lo que significó las privatizaciones y la entrega de los derechos trabajadores. Así que fundamos el MTA conjuntamente con otra serie de gremios, especialmente los gremios del transporte, los molineros y los otros gremios, siempre también muy ligados, el caso del SADOP, al sindicato de farmacia, ¿no? Aquel liderado por Di Pasquale, un compañero desaparecido, bueno, pero después vinieron Horacio Mujica, otros dirigentes de farmacia muy fundadores de corrientes internas importantes dentro del sindicalismo, fueron nuestros maestros. Y esa trayectoria nos lleva a que al día de hoy estemos protagonizando la corriente federal, que es una línea interna de la CGT, y que tenemos una visión de que el movimiento obrero hoy tiene que tener una unidad de toda la clase, y que tiene que ser confrontativo con el modelo neoliberal que tenemos desgraciadamente en vigencia. Horacio, en este tiempo, en estos 10 meses desde una mística militante, aparecen consignas como volveremos. Humildemente, si yo siempre planteo este análisis, digo, si contamos desde 1861 hasta el año 2015, en más de 150 años, un modelo que reivindicara los derechos de los trabajadores solamente gobernó 20 años, los 10 años del primer peronismo y la última década con el kirchnerismo. El último volveremos tardó 40 años. ¿Cómo la ves ahora? Pregunta, ¿no? Y bueno, me hiciste acordar a un autor de Uruguay, sus pequeñas obras que hablan por ahí, Fermín Chávez, que hablaba de una especie de emergerse del movimiento nacional. O sea, como que hay momentos en donde el movimiento nacional conduce los destinos, y por eso que, bueno, también ya que se cumplieron los 100 años, reconozcamos a Irigoyen dentro de lo que fue una visión política de lo popular en Argentina. Pero por un lado, la historia demuestra que los tiempos ahora se aceleran más y los periodos son más cortos. Tal vez sea por los cambios civilizatorios, los derechos que pasan en la tecnología. Lo cierto es que pareciera que los cambios son más veloces, así que tengo alguna expectativa de que este periodo dure poco. Y creo que lo que el pueblo que siempre sabe, creo que también el mensaje que mandó en diciembre del año pasado es: prefiero que se organice más el campo popular que tener una lucha intestina. Yo creo que hay que trabajar la idea de que volveremos en la medida en que se unifique claramente el proyecto de país y que el campo popular pueda generar liderazgos menos personalistas y tal vez más horizontales. A mí me alarma un poco que con perder una elección se pierda tantas cosas. Y eso sería una de mi autocrítica con respecto a la década pasada. Tal vez nos faltó consolidar institucionalmente los logros en el campo de lo que en el peronismo se llaman las organizaciones libres del pueblo. Entonces depende mucho de un decreto. El decreto es el caso de la ley de medios, una ley que absolutamente importante y democrática para la Argentina, que fue debatida, que tuvo un origen muy transparente, llamémosle así, está hoy derogada por el decreto. Y entonces me preocupa que los logros populares no estén consolidados, arraigados en instituciones, en leyes, aún en la Constitución. Nosotros militamos con algunas otras organizaciones hace unos años el tema de la reforma de la Constitución, porque tenemos una Constitución del 94 que fue el resultado de un pacto, pero en un contexto claramente neoliberal. No nos dio el cuero para llevar adelante. El sistema rápidamente asoció que la reforma que planteábamos estaba ligada a una reelección y anuló de alguna manera esta patriada. Pero entonces estas cosas que quedaron como pendientes son las que hacen que volver significa volver para realizar logros y tomar medidas en algunos aspectos en los que tal vez reaccionamos demasiado tarde en la década pasada. En eso de reaccionar un poquito tarde, te escuché plantear una hipótesis con respecto a la autocrítica que debemos hacer, que no la había escuchado desde la dimensión que vos lo realizás, que es el hecho de que la derecha en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, se apropió de una herramienta tecnológica como eran las redes, etcétera, de la cual el campo nacional y popular, si lo podemos llamar así, no lo tomó en cuenta y llegó tarde. Y esa es una de las variables por la que se explica la última derrota. ¿Te entendí bien? ¿Era por ahí el asunto? Sí, sí, es por ahí el asunto. Sí, nosotros no hemos incorporado una tecnología de la comunicación acorde a los tiempos que se están viviendo. Y entonces, cuando creemos que el tema electoral es pintarte la cara lindo, y entonces cuando tenemos candidatos que miden bien, es porque no satisfacen sus condiciones políticas e ideológicas, o sea que no son nuestros candidatos. Y cuando son nuestros candidatos, parece que son aborrecibles socialmente. Y esto es un tema de armado, de una lucha que hay que ganar en la opinión pública, de que se pueda con ideas convincentes y con un perfil definido como cuadro político, también tener la persuasión y una buena imagen para poder ser electo. Si no, pareciera que el sistema electoral termina en una, en un showman, ¿no? Termina en una frivolización, en una farandulización de la política, y desgraciadamente el campo político es muy tentado a veces a caer en eso. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo que tiene que ver con estar muy al lado de los compañeros, del que sufre, el trabajo territorial, de barrio, y vencer electoralmente, como estamos en un país democrático, que eso no está en duda, y ganar, ya te digo, los espacios de la política que puedan consolidar un proyecto de país. Horacio, después, en esa dimensión, ¿qué juicio de valor podés hacer, o si te has puesto a pensar, qué es el resistiendo con aguante, que es un fenómeno, llamémoslo así, que aparece en las redes entre la primera y la segunda vuelta, y después en mayor o menor medida va cobrando una dimensión? Es también, digamos, lo podemos entender como un primer esbozo de eso que vos planteás, de que el campo nacional de a poco se tiene que ir apropiando también de esa herramienta que tiene que ver con las redes sociales. Sí, bueno, mirá, acá hay un tema que tiene que ver con la apropiación, que tiene que ver con el lenguaje. De hecho, hay una batalla simbólica y en el lenguaje, fundamental también, más para los que somos hombres, que somos trabajadores de la cultura. Recuerdo empezaron los debates después de la derrota de diciembre, que me llegaban compañeros, unos que decían, bueno, no, hay que ir a la resistencia. Yo digo, no, nosotros tenemos que ser opositor, no resistencia, y empezó a haber un debate en el campo popular sobre si éramos oposición o resistencia, como si fuera una especie de disyuntiva. Y entonces eso me motivó a expresar, y bueno, les cuento mi pensamiento en el tema, a una especie de propuesta de síntesis. En realidad, entiendo que en la vida parlamentaria el rol es de opositor, en la vida social el rol es de resistencia, y en el conjunto de la vida de la política, creo que la palabra correcta es la construcción de la alternativa. Entonces, a mí me parece que para los que estamos en organizaciones sociales nos corresponde más de resistir con aguante, como se dice aquí. El que está en la vida parlamentaria ejercer una oposición importante, porque acá no nos olvidemos que algunos creyendo que aceptando seducciones del poder votaron pagar a los buitres, en nombre de que iban a venir unos capitales, ya nos olvidamos de los capitales, y en el fondo le hemos resignado, y esos fueron diputados del campo nacional. Entonces ahí me parece que hay una carencia importante, hay que construir una oposición parlamentaria importante. En el campo social, resistencia, que es lo que estamos haciendo, no solamente los sindicatos o algunos sindicatos, sino los movimientos sociales, el cooperativismo, pero todo eso tiene sentido si lo transformamos en una construcción de una alternativa política para vencer. Yo creo que ya tenemos un acontecimiento que va a ser en el 17, como para mandar un mensaje a la comunidad de que esto es un camino que nos lleva nuevamente a una confrontación entre los argentinos, que va a llevar de nuevo un corralito. El endeudamiento que está teniendo la Argentina es abismal, vamos a ser nuevamente presos de la extorsión de la deuda externa. Es decir, una película que ya vimos, y que termina normalmente mal. Recordemos que esto terminó con un estado de sitio, con casi 7 presidentes que pasaron en un mes, con una crisis institucional y social muy grave. Me parece que es cuestión de prevenir. La forma de prevenir democráticamente es también generar una alternativa en el campo democrático de la política. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que no te conocía. Acá estoy al lado mío está Federico Lardone, que tuvo la oportunidad de escucharte en la escuela normal el día jueves. Y bueno, muy, muy agradecido por tus aportes, porque nos da elementos para sumar al análisis y para encontrar respuestas. Espero que se repitan, gracias a la gente de SADOP por haber generado esta instancia. Y bueno, y que los últimos días que esté acá en Mendoza, no sé cuándo te volvés para Buenos Aires, la pases lindo. Sí, yo me voy mañana, pero la pasé muy bien. Y bueno, acá los compañeros son muy afectivos, así que no tengo ninguna queja, al contrario. Hoy también estuve con los compañeros del Intersindical, y me siento muy cómodo con la visita, así que volveré. Muchísimas gracias, Horacio. Hasta luego. Chao, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ¿qué más podemos agregar a estos 15, 20 minutitos que estamos charlando con Horacio Guilini? Federico, vos me estabas haciendo señas, vos querías preguntar. Sí, me quedé con ganas de preguntarle con respecto a lo que veníamos hablando de la aparición, esta última aparición de Cristina y Palazzo sentado al lado, y el llamado al paro del 28 de la bancaria. ¿Cómo lo veía él? Y si él cree que ese paro va a ser apoyado por el general de los gremios, ¿verdad? Me parece que podría llegar a ser algo, visión mía, algo importante. No se puede generar una marcha federal nuevamente en tan poco tiempo, pero sí se puede convocar a todo el movimiento obrero a un paro específico en un día. Y te digo, a mí, en lo personal, me gusta más la conducción de Palazzo en la CGT que la del triunvirato, y como yo, miles y miles de militantes de base o ciudadanos de a pie, si querés llamarlo. Mira, creo que el próximo viernes tendríamos que retomar este tema, porque en función de lo que lo escuché a Horacio Guilini, lo que vos estás planteando va por ahí en ese, su análisis va en ese camino. Recuerdo haber algunas palabras de él en cuanto a cómo ve esta opción del triunvirato. Pero bueno, se nos va el tiempo, y de pronto también escuchándolo a Horacio Guilini y todo el concepto y la dimensión que le da la idea de unidad para construir esa alternativa, bueno, también está en el sentido y en el discurso de lo que escuchamos ayer con Cristina Fernández cuando llama a, creo que habló del Frente Ciudadano otra vez, pero bueno, a una nueva y a una gran construcción, ¿no? De las nuevas mayorías. De las nuevas mayorías. Y eso implica una unidad. Bueno, Federico, buenísimo este horario de los días viernes, se nos pasa volando. El programa, sí. El programa. Gracias, Fede. Gracias, Darío. Gracias, Moni. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias por los mensajes. No tuvimos tiempo de leerlos a todos. El próximo viernes los pasaremos. Chau, Fernanda. Chao, Fer, muchas gracias por estar ahí, nuestra productora que está permanentemente apuntándonos todo. Así que muchas gracias, Fer, por estar ahí. Esto fue Hablando de Elefantes en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Nos vamos.